Ahora vamos con el señor del clima. Buenas tardes, televidentes. Hoy disfrutarán de un rico día soleado, así que salgan a acampar y disfrutar de esta buena vida. Sí, tarde soleada, ¿cómo no? Mira, mija, si ya empezó a llover. Este clima está re loco. Sí, el clima. El clima. Ese hombre está loco. Se volvió loco. Su mente lo ha llevado al precipicio de lo absurdo. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio. La Radio Ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.